La magnífica misa número 19, Requiem K-626, rebautizada popularmente como el Requiem de Mozart, es una de las obras que más despiertan la admiración de los oyentes y la curiosidad de los entendidos. Independientemente de la historia de su encargo y de los tormentos que ocasionó a Mozart, en aquel momento debilitado por su delicada salud y obsesionado con la propia muerte, el Requiem es un prodigio de expresividad musical. Mozart lo dio todo para plasmar la espiritualidad a través de la música. El Requiem está inacabado. El cansancio físico y la muerte le impidieron a Mozart terminarlo. Se sabe que un día antes de morir, Mozart dirigió desde el lecho a un grupo de amigos que ejecutaban el Requiem y cantó, por última vez, la parte de contralto.